tú sabes cómo. Trini, legal. Solo con ella tiene el booty caliente. Ay, ay, ay. Razones no tocarla y la mente me miente. Ay, ay, ay. La mari, los paris son parte de mi ambiente. Ay, ay, ay. Repite conmigo que esto rico se siente. Ay, ay, ay, baby, alright. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, baby, alright. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, baby, alright. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, baby, alright. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tu novia está lejos de ti. Mi novia está lejos de mí. Pero ahora yo te tengo aquí. Se me ocurre hacer. Se me ocurre besar tu boca, acariciar tu piel, hacerte cosas que no te hace él. Te traigo rosa y de paso un gel, pa' que nunca me olvides. Yo soy un artista del bloque. Tu jevo me conoce y conmigo quiere roce. Tú me escribes a las 6, me alisto a las 10 y te caigo a las 12. Yo soy un artista del bloque. Tu jevo me conoce y conmigo quiere roce. Tú me escribes a las 6, me alisto a las 10 y te caigo a las 12. Solo con ella tiene el booty caliente. Ay, ay, ay. Razones no tocarla y la mente me miente. Ay, ay, ay. La mari, los paris son parte de mi ambiente. Ay, ay, ay. Repite conmigo que esto rico se siente. Ay, ay, ay, baby, alright. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, baby, alright. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, baby, alright. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, baby, alright. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esto es KK. Romelito, dale play. Trini, Trini, Trini, Trini, Trini. Trinity la marca, oye, oye.